Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, el cuarto dedicado al mes de junio y a la edición 205. Estamos recibiendo ya esas fotos de nuestros patronos y mecenas y amigos con las camisetas de Horns Up, esa primera edición que con mucho gusto, de verdad que sí, os la hemos hecho llegar. Espero que las disfrutéis. Deciros que si todavía no las habéis visto en nuestras redes sociales, de momento en Facebook, le podéis echar un ojo de gente guapa con una camiseta guapa. Y por supuesto queda abierta la posibilidad de que si alguien quiere la suya pueda ponerse en contacto con Moy en el email community@hornsap.es. Lo dejaré en el primer comentario del programa. Y así podéis pedir la vuestra. Moy Álvarez estará al otro lado dándoos la información que necesitáis para ello. Gracias a todos, de verdad que sí, por el apoyo. El programa de hoy es raro de cojones, aviso, o por lo menos eso me lo parece a mí. No el principio, que va a ser como siempre, con un poquito de hard rock de ese que nos gusta, pero sí cuando entremos a la Haterson y a partir de ahí creo que, ya os digo, es un poquito raro, Ya veremos si es de vuestro gusto o no. Así que dicho todo esto, Horns Uppers, comienza Horns Up. Comenzamos este programa con tal vez de una de nuestras sensaciones particulares de lo que va de año. Los norteamericanos, de Nashville, los Hearts. Desde que los descubrimos, nos tienen totalmente encandilados. Otro single, el tercero en su discografía, hemos puesto los tres, llamado Maybe I Want You, lanzado el pasado viernes. La escuchamos, los Hearts. Hey, this is Max Fry from Lost Hearts, and you are tuned in to Horns Up Podcast. So horns up. But you know you can never win. You wanna take Y como decía en la intro, que no os engañe este comienzo de programa porque promete ser durito, ¿eh? Lo digo porque melódicamente hablando, los suecos Andy and the Rockers están a otro nivel. Todo lo que sacan estos tíos son auténticos hits o pelotazos. Si en vez de ser Andy and the Rockers lo hicieran otros grupos que todos tenemos en mente, os aseguro que estaría sonando en las radios a todas horas. Pues otro single llamado In Vain del 16 de junio, que sinceramente es una delicia, ¿eh? Tres temas de ellos en lo que llevamos de año, y además de publicar el año pasado aquel fantástico Ghost Town. Andy and the Rockers está en plena forma. Vamos a escuchar su última propuesta, In Vain. I could take a bullet, I could walk the desert plains for you. I might be empty handed, but I return with gold to you. I would walk that extra mile, waiting patiently outside, standing in the pouring rain, with my arms open wide. When you're lonely, do you cry about the things we used to say? Can't you say to me that everything we did was not in vain? Can't you tell me that you left me with a plan to try again? I've been sleepless, I've been thinking, if you do ever feel sad, when you look back to the story that we shared, you said anything is sin dejar Suecia, nos visitan de nuevo Death Rat. Echando la vista atrás, los trajimos en diciembre de 2020. El caso es que los rockeros están de regreso con vídeo y single del tema Schizophrenic Part of Me. De hecho, en el vídeo hay imágenes, que según ellos nos dicen reales, de la grabación de un nuevo EP que se aproxima. Un tema, este Schizophrenic Part of Me, con fuertes riffs y melodías que enganchan desde las primeras notas. A ver si tenemos nuevo material prontito, ¿eh? Death Rat. Y de Suecia nos vamos a Mesa, Arizona, turno de Spirit Adrift, que tienen un nuevo disco para el 18 de agosto llamado Ghost at the Gallows, que va a ser el quinto. Tenemos un tercer adelanto llamado Barn Burner, que se llevan la primera cerveza del programa, entre otras cosas, por un cambio de ritmo que lo vais a escuchar a partir del minuto 2, que me ha puesto muy cachondo, ¿eh? Además, un tema inspirado en la serie de Mike Flanagan, Midnight Mass, Misa de Medianoche, que os prometo que estoy precisamente en el capítulo 3, sin saber nada de esto que os estaba contando, o sea, me lo acabo de encontrar. Vamos a disfrutar de Spirit Adrift y de este Barn Burner y con esa primera cerveza. Proyecto paralelo del guitarrista y líder de Sirenia, Morten Belan, tiene por nombre Mortemia. El noruego acaba de mostrarnos un tercer sencillo de un nuevo trabajo que se va a llamar The COVID Aftermath Sessions, con el tema Antidote, con la fantástica, que aquí la queremos muchísimo, Fabi Ernie, de Illumisade y sobre todo del Veiti. Además, Fabi está colaborando con multitud de artistas y es que no es para menos con ese registro vocal que tiene. Pues Morten Belan, tras 11 años de silencio, reactivó el proyecto de Mortemia a principios de la pandemia con un concepto diferente y eso sí, invitando a varios cantantes de renombre. Entonces llamó el Pandemic Pandemonium Sessions. Y esto evidentemente es una continuación natural, el ya mencionado The COVID Aftermath Sessions. Escuchamos a Mortemia con Fabi Erni y el tema Antidote. Although they seem too hard to find, take a long hard look inside yourself. Search for the answers deep within a wishing well. y desde Finlandia Seid Empire, una banda de metal extremo sinfónico que el próximo 15 de septiembre publicarán su sexto álbum de igual nombre que este single que ya suena, Sun Holy, Seid Empire. Yeah! sin dejarla fría Finlandia, el teclista de Children of Bodom, Jane Wirman, regresa de nuevo con su banda Warmen. Warmen Are Here For None es el primer adelanto de su nuevo álbum, y si mis cuentas no me fallan va a ser el séptimo, y después de 9 años del último. Va a ser lanzado por Reaper Entertainment el 18 de agosto. Y en este espectacular primer adelanto a las voces tenemos a Petri Lindros, el Ensiferum. Es un pelotazo de tema, ¿eh? Warmen y el tema Warmen Are Here For None. Siempre he dicho que cualquier tema, ya sea del estilo que sea, le haces una buena versión de rock, una buena versión de metal, y el tema no es que se multiplica, es que se dispara. ¿Estáis de acuerdo o no? Entramos en la Hater Zone. Walls at the Gate, la banda de metalcore de Ohio, nos demuestra lo que os acabo de decir. Si a alguno le suena, o conoce, o ha tatareado alguna vez el Heathens de 21 Pilots, si no, dejarlo, da igual, no os perdéis nada. Pues los norteamericanos le dan una vuelta al tema que dejan a la original pequeñita, pequeñita. Esta versión viene porque antes de ser alguien en el mundo discográfico, ambas formaciones estuvieron tocando precisamente como bandas locales en Ohio. Así que los que le gustan el género me dirán, Vamos con ella, el Heathens por Wolf at the Gate. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day, locked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You'll never know the psychopath sitting next to you. You'll never know the murderer sitting next to you. You'll think I'd get him sitting next to you. But after all I said, please don't forget. Cervezas para Asking Alexandria y su tema Psycho, una canción totalmente extraña, rara de cojones. Pero conforme te adentras en ella y le tienes esa paciencia que muchas veces no tenemos ni para aguantar medio minuto, el nuevo single de los británicos Asking Alexandria, el Psycho, además se lanzó en conjunto con otro tema llamado Bad Blood, es una pasada, en serio, darle tiempo a que avance la canción. Aunque a mí me recuerda bastante a Fall Out Boy, no sé si lo conocéis. Y deciros que este tema estará en su esperado octavo álbum para el otoño con título Where Do We Go From Here. Tengan paciencia, en serio, y avancen en el tema, ¿eh? En el Psycho de Asking Alexandria. I'm in a cage. time, and in my head it's like I'm in a cage. I hide behind the devil's eyes. I lost my faith a thousand times, and in my head it's like I'm in a cage. Michigan, y sin dejar el estilo, ese metalcore tan característico, llegan de nuevo Of Virtue con su nuevo tema Cut Me Open. Portada de este Horns Up 205 es para el pepinazo Get That Tone, tremendo, lo nuevo de los alemanes Any Given Day. No tenemos más datos relacionados si es un adelanto de un nuevo redondo o simplemente es un single. El caso es que podéis liberar a la bestia que lleváis dentro con Get That Tone de Any Given Day. Yeah. sé que está, como decía, siendo un programa raro y extraño, ¿verdad? Es lo que tiene Honsab, que no sabes por dónde van a ir los tiros. Hasta uno que habla se sorprende. Como es el caso de By the Goat, Muerde a la Cabra, una banda de deathcore de San Petersburgo. Pues estos By the Goat han estado varios años, creo que tres, en silencio y vuelven con un tema llamado Life. ¿Un deathcore melódico? Juzguen ustedes. Mis tres cervezas se las vuelven a llevar, como hace un par de semanas, de Bleeding, y prácticamente me quedé solo. Así que insisto, otras tres para ellos y para el tema que da nombre a su nuevo álbum, ya publicado desde el 9 de junio, llamado Mono Creator. ¡Qué barbaridad, eh! Uno de mis preferidos del año. Un death thrash con los londinenses de Bleeding, Mono Creator. Hola, mi amigos. Hola, Horns Up. This is John from the Bleeding. And you're listening to Mono Creator! Oh. semana pasada Iñaki, Nacho40, como nombre de usuario de iVoox, me decía que por mensaje que Gran Cadáver, donde está nuestro admirado Michael Stein, el ex In Flames, el Dark Tranquility y el también el Halo Effect, me decía que habían sacado bajo Gran Cadáver, como digo, hacía unos pocos días el tema Vortex of Blood. Y le decía que sí, que lo teníamos, pero que se nos había caído, porque nosotros, para que lo sepáis, hacemos la playlist como si fuéramos un seleccionador de fútbol, ¿no? De un equipo cualquiera. Si hay uno mejor, pues sale a jugar, y el otro al banquillo. El caso es que me quedé con la mosca detrás de la oreja, porque yo sí que respeto, y todos lo sabéis, las opiniones de los Horns Up. Si me dicen algo, será por algo. Lo volví a dar varias escuchas y es de un arrepentimiento total. Tuvo que salir la semana pasada, Iñaki, y de hecho lo vamos a poner ahora. Repito, el tema de Gran Cadáver, no solo con Michael Stein, como decía, sino con miembros de Catatonia y de Dark Tranquility, lanzaban este pepinazo llamado Vortex of Blood. Adelanto de un nuevo disco, además, que saldrá el 25 de agosto. Sap 205 tan raro con una banda sinfónica deathcore black gótica llamada She Must Burn. Vaya temazo para cerrar hoy, ¿eh? Estos son los temas que a mí me rompen y sinceramente disfruto. Rompen porque mis oídos no saben a dónde atender. Al final me sorprenden tanto que deben de salir en este programa. Así que desde Londres y tras un álbum del año pasado, el Umbra Mortis, el pasado 9 de junio nos dejaban este corte llamado Elena. Me despido, me voy rumbo al Imperium y al World Tour. Dejen sus comentarios y sus birras, que ustedes saben que yo siempre les contesto, sin falta, eso sí, a mi vuelta. Gracias por estar ahí cada semana. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.